En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Comenzamos semana 27 de febrero del año 2012, lunes por la mañanita, y veremos a ver qué tal se comportan los índices de aumento. Estoy mirando, estamos en directo 9 minutos sobre las 8 de la mañana aquí en Canarias, y si estás en la península o Baleares, 9 y 9 minutos. El IBEX 35 ha comenzado prácticamente como terminó el pasado viernes. Perdemos ahora un 0,4%, concretamente un 0,39%. Y bueno, veremos a ver qué es lo que da de sí esta sesión, la de mañana y la del próximo miércoles, último día del mes de febrero, porque ya sabes que cada 4 años, febrero tiene un día más, por eso de los años bisiestos, y este año toca. 0,4%, empezamos en negativo, y veremos a ver si conseguimos quitarnos esa tendencia bajista que sigue acumulando el IBEX 35 y que da la impresión de que no se la quita encima, al menos en el corto plazo. El saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos esta sesión, ya te digo, 0,4%, pierde ahora mismo el IBEX, y en cuanto al resto de cifras que habitualmente mantenemos, la prima de riesgo baja ligeramente, abre en 314,650 con respecto al bono alemán. El euro dólar pues está cerquita de los 1,35, 1,346 concretamente, aunque en las últimas horas ha descendido ligeramente, y el petróleo Brent pues sigue dándonos sustos, 124,410. Si te compras un barril de Brent, no lo venden suelto, si vas a una petrolera, porque tienes que comprar por cantidades, evidentemente, pero un barril cuesta ahora mismo $124,410. El oro, que sigue subiendo ligeramente también, sin prisa pero sin pausa, pero está ya en 1778, bastante alejado de esos máximos espectaculares de hace unos meses, de mediados del año 2011, en que alcanzó estuvo cerquita de los $2,000 la onza. Pero bueno, va en la senda alcista y de momento se está comportando bastante bien. Vamos ya con los titulares de la prensa económica, que como te imaginarás tratan lo que ha ocurrido esta madrugada en Estados Unidos, que es la entrega de los Oscar. Lo comento ahora al principio, así no lo repetimos, porque prácticamente todos los diarios hacen un apartadito y citan la noticia. Más o menos se puede decir que The Artist, la película francesa muda, ha sido la gran ganadora con 5 estatuillas. Ha llevado la de mejor dirección, mejor actor, mejor efectos especiales, 5 estatuillas. Meryl Streep se ha convertido en la mejor actriz, Jean Dujardin mejor actor, mejor director Michel Hazanavicius de The Artist, el mejor actor de reparto Christopher Plummer, que consigue su estatuilla a los 82 años, casi nada, creo que es el actor con mayor edad que lo obtiene sin ser los honoríficos, y Octavia Spencer de Criadas y Señores ha sido la actriz secundaria. Y vámonos con lo que respecta a la economía en sí. El IBEX pone en peligro los 8.500 puntos en mínimos de mes y medio. Ahora mismo bajamos 0,35 puntos. Son los titulares con los que hemos comenzado del diario Expansión. El gobierno empuja a los alcaldes a una subida general de impuestos. Semana clave para el mercado de deuda. ¿Cerrará el grifo el Banco Central Europeo por la barra libre a los bancos? Una pregunta que se hace expansión y que la completa con un reportajito muy, muy interesante. Para saber un poco cómo están las cosas, pues es bueno leerte estos reportajes que nos ofrecen los diarios económicos para un poco posicionarnos en esos hechos que van a tener lugar o tienen lugar durante la semana. El gobierno tendrá dificultades para financiarse a medio plazo, lo dice Matt King, que es estratega jefe de crédito de Citi. Movistar desafía a Apple y Android con un sistema propio para móviles. Esto ya te lo comentábamos la semana pasada. El mundo relaja la austeridad y mira hacia el crecimiento. Es lo que apunta el diario Expansión como pistas bursátiles. El G20 prepara un estímulo mundial de 2 millones de dólares y el Parlamento alemán vota el segundo rescate para Grecia. De Guindos, que es ministro de Economía y Competitividad, dice hay una posibilidad real de que el mecanismo de rescate de la eurozona se culmine en marzo. Los precios del crudo suben en plena crisis europea. Habla también del tema de los Oscar, que ya hemos comentado al principio. Y en Barcelona se celebra pues una feria importantísima, la Feria del Móvil, que aspira a superar el récord de 60.000 asistentes, casi nada. Y Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores y además de mayor éxito, alardea de tener liquidez para salir de compras. Lo llaman el oráculo de Omaha. Tiene 81 años y ha revelado en la carta que ya tiene sucesor en el consejo de administrador de Berkshire. Más aplaza un año el pago de 158 millones de a los ayuntamientos, se refiere al presidente de la comunidad autónoma catalana, y las entidades financieras españolas ponen a la venta ni más ni menos que 120.000 inmuebles. De Expansión, el diario de Unidad Editorial, nos vamos a el diario económico del grupo Prisa, que abre con las declaraciones de Fernando Jiménez de la Torre, que es secretario de Estado de Economía. La banca española tardará 5 años en vender su stock de casas. El IBEX baja el 0,56% y pierde el 8.500 en la apertura. Esto va rápido. Ya te hemos comentado muchas veces que no nos gusta pues al comienzo dar los datos del IBEX porque esto varía prácticamente al minuto. 0,56%. Pierde en el 8.500 en la apertura, pero vamos a mirarlo. Ahora sí, 0,53% y está en 8.482. Pues a poco que se descuide, vamos a perder los 8.400. Veremos a ver qué da de sí la sesión. La caída del crédito se concentra en construcción y consumo. La Unión Europea pide que la subvención de rutas aéreas se adjudique por concurso y Resol descubre un gran pozo de petróleo en Brasil. Tengo que preguntarle a los analistas por Repsol, es una acción que nos la preguntan mucho, pero a mí me llama mucho la atención que hay este tipo de descubrimientos, surgen pues noticias sobre grandes hallazgos de pozos de petróleo, pero que la acción pues prácticamente no se revaloriza como debería. Yo desde fuera pues pienso que debería ser así. No es lo mismo una empresa que pues más o menos va funcionando con el petróleo que tiene, que no que haya descubierto yacimientos y se supone que va a tener mucho más petróleo del que tenía. Eso en la teoría, pero en la práctica me dicen que las acciones van un poco por libre. HTC se lanza a la conquista del entretenimiento, presenta nuevos smartphones. Smartphone, yo creo que debe ser la palabra del año, no sé si fue el año pasado pero smartphone se está convirtiendo en una palabra ya en boca de todos. Carrefour se apunta a la moda del champú de caballo, comercializa un producto con biotina. Ya sabes que había una polémica, champú de caballo, que sí, si no y tal, pues Mercadona creo que fueron los primeros y ahora pues se apunta Carrefour, champú de caballo que por lo que estoy leyendo se lo compra muchísima gente. Acciona provisión a 245 millones por el deterioro de su cartera inmobiliaria. Ferrovial y sus acreedores esperan un gesto de fomento. Y la inacción del G20 deja frío al mercado. La bolsa sube al 10%. Inversiones de alta voltaje en la renta variable griega. Se refiere a la bolsa griega. En el IBEX ya nos gustaría subir ese 10%. Pero bueno, la bolsa griega, como había caído tanto, pues lógicamente lo que cae, en teoría, por esos ciclos de rebotes, bajadas y subidas, pues lógicamente estaba por los suelos, pues tenía que subir en cuanto hubiera pues algo de color en el en el horizonte, pues lógicamente la bolsa griega empieza otra vez a revalorizarse. Más noticias. Los monjes se querellan contra Hispánica en plena venta. Se trata de Essentium, que colocará el 40% de la constructora. Una escuela para formar al espíritu emprendedor. Este mes de febrero, señores españoles, para la cooperación técnica, ha inaugurado en Madrid la escuela SECOT de emprendedores, destinada a, pues lógicamente, a esas personas que quieran emprender nuevos proyectos. Hay una guía muy interesante, esto ya te lo comentamos la semana pasada, y todavía lo tienen en portada en 5días.com. Es una guía para saber cuánto te van a bajar el sueldo, cuánto te van a recortar el sueldo por impuestos, por esa subida del IRPF. Y más o menos, pues depende de lo que cobres, pues te pueden rebajar entre 12 euros al mes y 1.700. Si te rebajan 1.700, no es que tengas que llorar, pero pues, con un sueldo tan espectacular para que te rebajen 1.700 euros, pues yo creo que incluso debes estar satisfecho. Más noticias, pues tenemos que ir al Economista, que abre con la bajada del IBEX 35, que se mueve al filo de los 8.500 puntos, ahora mismo en 8.493, ahora mismo 20 minutos sobre las 9 de la mañana, 20 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias, 0,41% en negativo, 8.493, esto va bailando continuamente, ya te digo. Hacienda obligará a las comunidades autónomas a cerrar 446 entes públicos este año. La emisión de pagarés hasta febrero ya duplica la de todo 2011 y los riesgos han crecido, pero el euro sobrevivirá a la crisis. Y otro G20 sin ninguna solución, o sea, reuniones periódicas que mantienen, pues en teoría, los 20 principales países del mundo. Antes era el G8, después el G10, el G15, creo que hay un G20, me parece que hay incluso un G25. Pero bueno, prácticamente tratan de lo mismo. Unos cuantos, un grupo reducido o un grupo multitudinario como el G20. Díaz Ferran usa un testaferro para salvar un Rolls Royce del embargo. Acciona ganó 202 millones de euros en 2011, un 20,8% más, y el peor sector de Europa, las telecos, que no dan conexión. También más noticias, el Bundestag aprobará este lunes el segundo rescate a Grecia. Hablan evidentemente de la entrega de los premios Oscar de este año 2012. Y el gobierno lleva al BOE el problema de los desahucios. Ya sabes que decidieron pues echar una mano a esas personas que están pasando bastantes dificultades para pagar la hipoteca, son desahuciados, pues van a crear o han creado un mecanismo. Lo que pasa que también te comenté la semana pasada que es tan farragoso y tienes que cumplir tantos requisitos que no sé qué personas o qué familias podrán acogerse a este tipo de medidas. Fugas de la tesorería motivaron la insolvencia de Viajes a Marsan. Ya hemos hablado de Díaz Ferran y Pascual, los un poco los que llevan la empresa. Y Zara estrenará en la Gran Manzana, o sea, en Nueva York, una tienda de referencia mundial. Inditex va a inaugurar el próximo 15 de marzo en la Quinta Avenida de Nueva York una tienda de referencia mundial, pues para posicionarse. Ya sabes que Inditex es una de las mejores empresas del IBEX 35 y sorprende a propios y extraños que esté en un índice tan bajista y que siga mostrando un comportamiento realmente espectacular. Y poco más, vamos con, a ver si ha cambiado algo, 0,26%, seguimos 0,26, toda la prima de riesgo, ojalá bajáramos 0,96, bajamos 0,41 en el IBEX, y ahora mismo pues 8.493, casi nada. Hace un par de horitas ha cerrado la bolsa en Japón, la bolsa de Tokio, y ha perdido un 0,14%, pero sigue manteniendo los 9.600 puntos. Una bolsa bastante sólida que últimamente nos está sorprendiendo gratamente y que cada vez nos preguntan más los oyentes de economía y finanzas. Y los analistas pues empiezan a notar que aquí pues hay chicha para hincarle el diente. Estaban bastante laterales, pero llevan una temporadita de forma excepcional. ¿Qué hizo el viernes la bolsa norteamericana? Que lógicamente, pues como el programa lo tenemos antes de que termine la sesión, pues no pudimos comentarte. Te comentamos un poco lo que estaban haciendo en ese momento. El Dow Jones prácticamente plano, 0,01% a la baja, pero está en 12.982 puntos. El viernes alcanzó los 13.000. El Nasdaq 100 subió un 0,36, está por encima de los 2.600. El S&P 500, que está en 1.365, por encima de los 1.300, 0,17% arriba, y el Nasdaq Composite, que está pues rozando los 3.000 puntos, está en 0,23% y está ahí en los 2.963 puntos. Ahora mismo toda la bolsa europea está en rojo, y en este caso comenzamos por el IBEX, 0,28% en negativo, el índice belga 0,54, el DAX alemán un 0,61, el CAC 40 francés un 0,62, el FTSE británico un 0,42, el PSI portugués un 0,47, el Eurostoxx 50 un 0,54, el ECO 10, que es este índice que nos han preguntado, que no pertenece a ningún país sino que es del economista.es, pierde un 0,34, y el FTSE MIB italiano, el de Milán, 0,65%, así que las cosas no pintan muy bien. Y vamos con lo que conoceremos durante estos próximos días, los tres últimos días del mes de febrero. Hoy pues vamos a conocer los precios de la producción industrial de Francia, la confianza empresarial en Italia, las ventas pendientes de viviendas y la encuesta de la Federación de Dallas en Estados Unidos. Son datos que en Estados Unidos tienen mucho mucha incidencia en las bolsas, pero aquí en España y en el resto de Europa pasan pues prácticamente desapercibidas. No tienen tanta incidencia como en Estados Unidos. Y mañana en Alemania conoceremos la confianza del consumidor, la confianza empresarial de la Unión Europea, la confianza del consumidor de la Unión Europea final y el índice de precios al consumo de Alemania. Un dato fundamental, hay que fijarse en la locomotora europea para ver qué es lo que da de sí y lo que nos va a deparar al menos el futuro próximo. El miércoles ya terminaremos el mes con la confianza del consumidor en el Reino Unido, el índice de producción industrial de Japón, el índice de precios al consumo de España, conoceremos a ver el IPC, a ver qué tal funciona. El del mes pasado fue bastante positivo, bajamos 0,4 décimas y estamos pues ahí pues 1 y pico, 2, pues no recuerdo ahora, fíjate, te lo voy a decir ya mismo. Tenía dudas, pues fíjate, estamos el índice intermensual en menos 1,1, pues no está mal, y el Producto Interior Bruto trimestral ya te lo damos pues un 0,3%, que hemos bajado un dato bueno y un dato malo. Y poco más, ahora ya nos vamos con un indicativo y enseguida pues escuchamos al amigo Ricardo González de esbolsa.com, que contestó a las preguntas de los oyentes, pues la última entrega de Economía y Finanzas, en este caso el viernes. Pues jingle, y vamos a ver si lo tengo ya listo, preparado, y seguimos. Aquí es Economía y Finanzas, y por supuesto nos escuchas a través de la red de emisoras de MB Radio. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Pues vamos a las consultas de los amigos oyentes, que precisamente lo que quieren es eso, ganar dinerito y bueno, y afinar sus inversiones para que les produzcan el máximo beneficio, sacar provecho pues a todo ello. ¿Y qué se dice ahora? Pues se dice lo que vamos a escuchar durante las respuestas que va a dar el amigo Ricardo a las consultas de los amigos oyentes. Hoy vamos a escuchar todos los días en la sesión de tarde. Tenemos musiquita de fondo para ambientarnos y hoy hemos escogido un trompetista, se llama Kenny Wellington. Es un trompetista excepcional, es productor también de una banda, a lo mejor te suena, Vigar and Sio, que está metida en el Funk Jazz Collective y el álbum es del año 2006 y se llama Kind of Black. Trompetista Kenny Wellington de fondo mientras el amigo Ricardo contesta a las cuestiones que han hecho todos estos oyentes a través de las habituales vías que tenemos para ello. La primera, el correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, a través del teléfono, tenemos un contestador. Marcas el 917519721. Repetimos, 917519721. Y ahí dejas tu consulta. Y la tercera vía, entras en el mundo bursátil. .es, pinchas en foro y ahí buscas el canal, consulta a los analistas del programa Economía y Finanzas. A través de esas tres vías nos puedes hacer llegar las consultas y nosotros las trasladamos a los amigos analistas que habitualmente nos acompañan. Y ya, sin perder ni un segundo, 39 minutos sobre las 7 de la tarde en la península y Baleares y una horita menos aquí en Canarias, 18:39, nos vamos ya con la primera. La primera que nos la hace el amigo Evabro, supongo que será un apodo, un sobrenombre, un nick, porque no conozco personas con ese nombre, Evabro. Si fueran tan amables de preguntar al analista por Netflix un valor de la bolsa americana, dice, es un valor que sigo gracias a este foro. Ha caído mucho y ahora que parecía recuperar, me han dicho que en Estados Unidos hay una compañía de televisión por cable o internet, no lo sé muy bien, que quiere implantar el mismo modelo de negocio. A ver el analista, ¿qué puede decirnos? Daos las gracias por el programa, cada día será mejor, Evabro. ¿Qué le cuentas al amigo Evabro, que creo que se estrena en el consultorio de Economía y Finanzas, Ricardo? Bueno, lo primero, hemos hablado anteriormente que estamos en un mercado complicado, ¿vale? Dicho esto, ya sabemos que al estar en un mercado complicado tenemos que ser exigentes, muy exigentes, por aquello que metemos en cartera, ¿de acuerdo? O sea, hay que invertir en los mejores mercados. En este caso, vamos bien, porque el mercado estadounidense es un mercado fuerte, es decir, que rinde más que la media, y alcista. De acuerdo, vamos bien, compañero. Siguiente paso. A la hora de invertir, no solo debemos invertir en los mejores mercados, sino que también dentro de esos mejores mercados, invertir en sus mejores sectores. Netflix, en concreto, pertenece al sector de ventas al por menor, del sector retail de Estados Unidos, un sector que se puede seguir en pro real time, con ticker DJUSGT. ¿Qué nos dice el sector? Está fuerte y alcista. Perfecto. Hemos pasado este segundo filtro. Ya nos da vía libre para analizar el valor. El valor, cargamos el gráfico. ¿Y qué nos dice? Que sí, que es un valor, como comenta el compañero, ha caído muchísimo. Y esto le ha hecho caer en muchísima debilidad. ¿Qué es la debilidad? Para hacerlo sencillo, para no perdernos. La debilidad lo que hace es que cuando el mercado cae, pongamos un 0,5%, el valor caiga más que el mercado, es decir, caiga un 1%. Y en cambio, cuando el mercado sube, por ejemplo, el mercado sube un 1%, pues el valor o sube poco, por ejemplo, 0,3%, o incluso cae. O sea, que cuando el mercado sube, el valor sube menos que la media, y cuando el mercado cae, el valor cae más que la media. Así que esto es algo que no nos interesa y que tiene Netflix. Es un valor muy débil y que encima tiene su media móvil de 30 semanas a la baja. Si se está dentro, a mí no me gusta. Yo pondría el stop bajo los mínimos de esta semana. Y si los pierde, me despediría, le diría dos adiós muy buenas. Y tendría en cuenta esto que le comento al oyente, a la hora de invertir en valores que sean fuertes y alcistas, como Netflix no lo es. Si se está fuera, no entrar, y si se está dentro, bueno, situar el stop en los mínimos de esta semana. Si se pierden, le decimos adiós muy buenas y tomamos el consejo para otras inversiones. Perfecto, pues seguimos con más consultas y creo que también está en el mercado americano una compañía, supongo que será petrolífera, Standard Oil, y es una consulta que nos hace la amiga Silvia. ¿Qué le puede decir a Silvia en este caso? Sí, invito a la amiga Silvia a que se pase por mi blog en masmercadosfinancieros.es. Allí hablo de la estrecha relación que tienen las petroleras, como es evidente, con el comportamiento del crudo. Y el buen comportamiento del crudo estas últimas semanas estaría adelantando una mejora notable en el comportamiento de las petroleras. Esto es algo que ya se está viendo. Las petroleras pasan a ser mejor que el mercado, es decir, rinden más que la media. Las petroleras son alcistas y, por lo tanto, pues es un sector a tener muy en cuenta. Ahora bien, dentro de ese sector, Standard Oil es la mejor. Pues bueno, si vemos su gráfico, si no me equivoco, Standard Oil cotiza en el Nasdaq con el ticker SOKU. Este valor es tremendamente débil, Y encima, para que tengas una idea, cotiza a la friolera de 0,0026 dólares. Qué pasada, o sea, ¿no? Sí, sí, o sea, decimos, ¡fuh! Es que está baratísimo. Mire, para mí esto es una auténtica ruina. Porque a poco que se mueva el precio, además parece súper poco líquido, a poco que se mueva el precio, es un altísimo porcentaje de nuestra cartera. Esto es un riesgo tremendo, porque el stop nos puede saltar mucho más allá de donde lo pongamos, por no hablar de que es un valor tremendamente débil y bajista. Esto es más jugar a la lotería que jugar a otra cosa. De hecho, casi que le recomiendo jugar a la lotería, porque por lo menos sabe lo que pierde. Yo siempre digo que la lotería pues es perder dinero por perder dinero, porque la estadística está claramente en nuestra contra. En Standard Oil pues prácticamente lo mismo, incluso con muchísimo más riesgo. Yo le recomendaría permanecer fuera, pero sin lugar a dudas. Que se olvide, un chicharro en toda regla, ¿no? Americano. Sí, de hecho, vamos, no sé si en España habrá alguna de estas características, es que estamos hablando de unos céntimos, por menos de un céntimo. Quinta parte de un céntimo, una auténtica barbaridad. Pues nada, Silvia, mejor olvídate de Standard Oil y piensa en otros valores. Arturo 50 nos pregunta por una empresa que, bueno, no tengo ni idea de a qué sector pertenece. Me suena American Express, la de las tarjetas, pero supongo que no sé si estará en el sector financiero o en otro tipo de sector, porque como están tan estandarizados los sectores, pues pienso que están en uno y luego pues me sorprendes diciendo no, pues están en otro. Sí. Sorpréndeme, Ricardo. Suele pasar, no ha sido de cambiar, es el sector financiero. General Financial en Estados Unidos, un sector que está más o menos en línea con el mercado. Tal vez un poquito débil, pero cuanto apenas lo podemos considerar en línea con el mercado. Como el mercado americano es un mercado fuerte y este sector está en línea con su mercado, podría ser aceptable. Pasamos al siguiente valor de filtro, es el del valor. ¿Cómo está el valor? Pues el valor está fuerte y alcista. Ahora bien, está enfrentándose a una resistencia ahora mismo, en tiempo real, de unos 53,15 dólares. ¿Es el mejor momento de comprar en resistencias? Pues no. Para mí, los puntos de compra son o en los apoyos de la media móvil de 30 semanas, apoyos que tienen que venir acompañados de volumen, de fortaleza, de tendencia alcista, de señal atlas, es decir, de multitud de elementos. Y en cambio, este seguí, Fran, es que he escuchado. No, sí, sigo. Sí, perdón, es que claro, he escuchado algo rarito por aquí, sabía que era. Y bueno, al estar en zona de resistencia, yo no considero que sea el mejor momento para entrar. Repito, los momentos para entrar son apoyos, como he comentado anteriormente, o fugas. Si la fuga se produciría superando estos 53,20, 53,30 y debería venir acompañada por volumen para ser dada por válida. Así que no creo que sea el mejor momento para entrar y esperar un apoyo en la media móvil de 30 semanas o esperar que confirme esa fuga con volumen. Si hace alguna de estas dos cosas, pues entonces ya podríamos plantearnos la entrada, pero por el momento, como está en la zona de resistencia, mejor mantenerse la expectativa, poner la vigilancia y ver cómo se desenvuelve. Pues seguimos con más consultas, y en este caso nos preguntan por un clásico Inditex, que nos lo pregunta el amigo Pepe. Inditex podría estar funcionando perfectamente en Wall Street, ¿verdad, Ricardo? Sí, con el comportamiento que tiene. Sí, es de los pocos valores. De hecho, recuerdo que tú lo metiste en cartera de bolsa. Sí, sí, en 48, ¿verdad? En 48 lo compré, fíjate. Te iba genial. Bueno, al estar en el mercado europeo, hay que seguir exactamente los mismos pasos. Estamos hablando del mercado español. ¿Es el más recomendable el mercado español? Pues ni mucho menos. De hecho, fíjate que comentaba que el S&P es un 0,16, luego un 0,26, el Nasdaq un 0,55, y en cambio el IBEX cae un 1,49%, redondeando un 1,5%. Hay casi 2 puntos porcentuales de diferencia. España sigue siendo un país a evitar para los inversores. No guste un neo. Me gustaría que España, el mercado español, fuese como ahora mismo lo es Wall Street, pero no lo es. Y como no lo es, pues no vamos a generar falsas expectativas, no vamos a hablar bien del mercado español porque no se lo merece. Me gustaría, pero como no se lo merece, no vamos a hablar bien de él. Entonces, claro, ¿podemos encontrar valores interesantes en España? Por supuesto que sí, pero son excepciones que confirman la regla. De hecho, si hablásemos de chicharros, de valores de pérdida de capitalización, están hechos un auténtico desastre. Pero un desastre, o sea, una auténtica ruina. De hecho, por ejemplo, y no tan pequeños, Gamesa, bueno, vamos a hablar de la caída que ha tenido esta semana, una auténtica barbaridad. Pero bueno, como lo oyente, lo que interesa es Inditex. El mercado español no me gusta, así que yo no invertiría dentro del mercado español. Pero seguimos los pasos. ¿A qué sector pertenece Inditex? Ventas al por menor, sector retail europeo, que sí es un sector fuerte y alcista. Es decir, por parte del sector, sí que sería interesante. Pero el valor, ¿cómo lo tenemos ahora mismo? Pues también fuerte y alcista, lo cual es muy meritorio, pero muy meritorio, porque estamos hablando del mercado español. Al hablar del mercado español, pues claro, es lo que comentaba anteriormente, estamos hablando de una excepción. ¿Conviene operar excepciones? Pues yo creo que no, porque tenemos muchísimas más posibilidades de fracasar, de que la cosa salga rana, que si, por ejemplo, este valor estuviese en Estados Unidos, porque lo tendría todo a su favor. Ahora bien, si se está dentro, es un valor a mantener claramente, dada su tendencia alcista y su fortaleza. Pero bueno, a la hora de invertir, podríamos generalizar perfectamente y decir que España no es un buen mercado para hacerlo. Perfecto, pues nos vamos con una empresa. Me parece que es la primera vez que la preguntan y tiene que ser un pedazo de empresa, que es BP, British Petroleum, y nos lo pregunta Mar. Supongo que como el petróleo está como está, pues tiene que estar muy bien. Además, el mercado en el que cotiza tampoco le va tan mal, ¿no, Ricardo? Sí, estoy buscando el gráfico, a ver si... Vaya, no me sale por aquí. Pero bueno, el sector sí está a tope. No puedo analizar ahora mismo el valor porque realmente no me sale. Si lo encuentro a lo largo del programa lo iré diciendo. Pero ya comentaba que bueno, el sector de las petroleras es un sector a tener en cuenta, porque la escalada del petróleo le beneficia. Si consigo cargar el gráfico, que no lo encuentro, pues podemos hacer una cosa, lo dejamos para el último, pero bueno, lo dejamos para el último. Si lo tiene cargado, si el RSC Mansfield es más fuerte que el SP500 y si la media móvil de 30 semanas es alcista, si está dentro, es un activo que puede mantener perfectamente. Si no, pues nada, a mantenerse al margen. Perfecto. Nos pregunta Quique, con dos casas, ¿hasta qué nivel puede caer Telefónica hoy? Se refiere a la sesión de hoy. Coma, es para entrar para corto plazo. ¿Qué le puedo decir? Ya me imagino lo que le vas a decir, pero bueno, mejor que lo escuche con tu voz. Sí, estamos, vamos, haciendo totalmente lo contrario a lo que habría que hacer. He dicho aquí que estamos en un mercado complicado. Y en un mercado complicado tenemos que ser muy exigentes con lo que metemos en cartera. Claro, si estoy diciendo que seamos exigentes con lo que metemos en cartera y me preguntas por el IBEX 35, es decir, el mercado nacional, que es un mercado débil, ya he comentado anteriormente lo que está cayendo frente a otros índices. Esto viene siendo así, pero vamos, desde hace años. Si estamos hablando de un valor que encima también es débil y que es bajista, bueno, eso de ser exigentes, ser exquisitos con lo que metemos en cartera, vamos, lo estamos obviando por completo. ¿Qué pasa si obviamos por completo estas recomendaciones? Pues que nuestras posibilidades de fracaso aumentan enormemente. ¿Nos puede salir bien la jugada? Por supuesto que sí, claro, que aquí no hay nada seguro al 100%. Ahora, que sepa el oyente que si busca oportunidades en valores y en mercado de estas características, sus posibilidades se reducen drásticamente. Así que yo no lo recomendaría, que no comentaba un objetivo. Nos preguntaba exactamente hasta qué nivel puede caer Telefónica hoy y decía que era para entrar a corto plazo. Eso era lo que ¿Hasta qué nivel puede caer Telefónica? Hoy ya no va a caer más porque está cerrado a las 5:30. Ya ha cerrado, pero sí que le puedo dar la recomendación de medio plazo, y es que yo no jugaría este tipo de juegos porque a la larga tenemos las de perder. Es la mejor recomendación que le puedo dar y es lo que le puedo decir, y mantenerse lejos de activos débiles y bajistas, por muy buenos, por muy bonitos que nos suenen. O sea, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los bancos, ¿verdad? Que desde pequeños nos han enseñado, no, la banca nunca pierde, demás. Pues bueno, que vayan a preguntarles a los inversores esto de largo plazo sobre sus inversiones en los bancos, a ver si están contentos o no. Por ejemplo, si pusiéramos el ejemplo de Banco de Valencia o de la CAM. Sí, exactamente. Banco, pues fíjate qué barbaridad. Aunque, claro, Telefónica no es procapitalización y mucho menos Banco de Valencia ni la CAM, pero bueno, es un activo débil y bajista, y como activo débil y bajista para mí es exactamente lo mismo, un activo a evitar. Perfecto, pues nos vamos con otra consulta. En este caso es la amiga Ana y nos pregunta por un valor, se llama Pearson y no tengo ni la más remota idea de a qué se dedica a esta empresa Pearson. Supongo que la tendrás ya controlado y sabrás incluso al índice al que pertenece, ¿no, Ricardo? Sí, la estoy buscando ahora mismo en la herramienta de información sectorial que tenemos ahora mismo. Es el sector de medios de comunicación. Vale. Concretamente, no sé, porque cotiza en varios mercados, a ver, la principal, si podemos ver en qué mercado cotiza, bueno, en Inglaterra. Por lo tanto, pertenece al sector de medios de comunicación, cuyo ticker para analizar es el SXMP, ¿vale? Cargamos el gráfico sectorial y ¿qué nos dice? Que es un sector que está alcista, esto es bueno, pero es un sector que está débil. Volvemos a lo de antes, cuando cae el mercado, este sector cae más que la media del mercado, y cuando sube el mercado, este sector sube menos que la media del mercado. Por ejemplo, la media del mercado es el S&P 500, comentaba, repito, el S&P sube un 0,16%, esta semana el sector de medios de comunicación pierde un 0,53%. Esto es debilidad, y esto es lo que no nos interesa meter en cartera. El mercado inglés tampoco es que sea el peor de Europa, pero es que está peor que el de Estados Unidos. Y claro, pudiendo elegir Estados Unidos, que está más fuerte, está más sostenido, por decirlo de alguna forma, ¿por qué nos vamos a quedar con un segundón, por no decir ya pues, otra palabra? A mí me parece un poquito absurdo. Pero bueno, yo prefiero Estados Unidos a Inglaterra, claramente. Además, el sector de medios de comunicación es débil, por lo que ya desaconsejo la inversión. Pero sí que es cierto que el valor muestra buen aspecto. Ante esta tesitura, ¿qué hacer? Yo siempre digo lo mismo. Si encontramos un valor con un gráfico exactamente igual en un sector fuerte y en un mercado más fuerte, esa es nuestra opción. Si no, ya depende de lo que se quiera. Yo, personalmente, con mi dinero, en mercados débiles, en sectores débiles, y aunque el valor muestre buen aspecto, yo no entro. Porque soy exigente en lo que invierto y yo no se lo recomiendo. ¿Esto significa que Pearson no pueda salir al alza? Pues no, no significa esto, porque de hecho Pearson tiene buen aspecto, pero sí que significa que el sector de medios de comunicación puede afectar negativamente y restarle potencial. Así que, bueno, si está dentro puede mantener, pero si es para plantear nuevas entradas, yo buscaría mercados más fuertes. Perfecto, la respuesta que le hacía Ricardo a la amiga Ana. Ya sabes que nos puedes dejar vía telefónica, vía email y vía foro del mundobursatil.es las consultas que estimes convenientes y nosotros pues las trasladamos a los amigos analistas. Y vamos ya poniendo punto final, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes un poco pues que se cuece en esbolsa.com con ese fantástico ramillete de herramientas que tenéis, análisis, etcétera, etcétera, Ricardo. Sí, la verdad es que estamos trabajando, lo indecible, porque en las próximas semanas, queremos que más pronto que tarde, vamos a sacar una nueva versión de la página web, mucho más rápida, incluso más completa, si cabe, y bueno, con muchísimas mejoras y muchísimas sorpresas. De hecho, este año 2012 queremos mejorar en muchísimos aspectos, y el primer paso que vamos a dar va a ser este cambio de página web, del que pronto habrá más noticias, y en el que ya estamos trabajando, ya iremos comentando más detenidamente aquí en futuros programas. Fantástico, pues Ricardo, te agradecemos como siempre tu presencia aquí en Economía y Finanzas y te emplazamos para la próxima semana para ver qué nos deparan unos nuevos 5 días bursátiles y a ver si empieza a haber color, al menos el IBS 35, el resto de las bolsas, pues ya parece que van solitas. Así puede ser, Ricardo, un abrazo y por supuesto te deseamos que pases un fantástico fin de semana, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran, igualmente, feliz fin de semana también a toda la audiencia. Bueno, ya estamos a viernes, a disfrutar del fin de semana, a buscar inversiones en mercados fuertes, a ser exigentes con lo que compramos y sobre todo, pues bueno, cuando llega el fin de semana, a disfrutar de la familia y del buen tiempo, que por lo menos aquí en Valencia ya empieza a hacer. Un saludo a todos. Y por nuestra parte, nada más. Recuerda que en esta primera entrega, como siempre, ha estado desde la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en la segunda edición de este día, últimos días, sesiones del mes de febrero, este lunes 27 de febrero del año 2012, eso de las 19:05, justo después del informativo. Volvemos para conocer exactamente qué ha dado de sí la sesión de este lunes. Así pues, un cordial saludo, esperemos que pases un fantástico día y nos vemos pues en unas horitas aquí en Economía y Finanzas, MB Radio. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.